estamos en la plaza 25 de mayo, donde se ha concentrado gran cantidad de personas, de diferentes organizaciones, personas en particular, individuos, ciudadanos de la ciudad. Estamos con Sonia Lezo de Cetera. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos acá rechazando, por un lado, el DNU de Milei y también el protocolo contra cualquier protesta social. Nos hemos convocado, después de una reunión de hoy a la mañana, de todos los sindicatos de las distintas centrales, tanto de la CTA como de las distintas, del Movimiento Sindical Rosarino y de la CGT, y estamos acá justamente planteando la necesidad de unificar, como se está haciendo en todo el país, todas las luchas para derrotar un decreto que es un ajustazo al bolsillo de todos los argentinos y argentinas, que va a golpear muy fuertemente a la clase media, que va a afectar de una forma muy dura a los sectores populares. Así que entendemos que hay que movilizar, que hay que garantizar un paro nacional. Estamos planteando como Cetera la necesidad de que tanto la CGT como la CTA convoquen a un paro nacional y a distintas acciones en todas las provincias que también converjan en construir la más amplia unidad, justamente para que este decreto se baje, porque realmente, si se aplica, va a ser la destrucción no solo de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras, sino es una bandera de remate al patrimonio nacional. ¿Tienen previsto alguna fecha ya, algún momento para juntarse, para tomar decisiones? Está discutiendo, nosotros hoy tuvimos plenario de secretarios generales de Cetera, reunión de la mesa nacional de la CTA, hoy a la tardecita hay una reunión en Capital de las distintas centrales, así que probablemente en las próximas horas o mañana a la mañana tendremos noticias. ¿Cuánto antes sería el...? La idea es que sea la próxima semana. Bien, de todo este DNU, ¿qué considera que es lo que más nos afecta a los argentinos? Mirá, no puedo citarte un solo tema porque vende las empresas del Estado, deroga la ley de tierras, con lo cual cualquier extranjero puede ser dueño de la Argentina, afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a los alquileres, afecta a los pequeños y medianos productores, va a destruir la industria, destruye la producción de vacunas, la cultura nacional. En el caso de los docentes, limita, restringe y prohíbe el derecho de huelga, afecta a las cajas de jubilaciones, tumba la movilidad jubilatoria y las cajas jubilatorias provinciales. Así que verdaderamente es un ajuste brutal sobre nuestros bolsillos y sobre lo que construimos tras muchos años de lucha, porque no es un tema menor que hoy, 20 de diciembre, que el decreto sea el 20 de diciembre, ¿no? Primero el protocolo contra la protesta social y luego esto, que justamente es grave, porque además 22 años después de aquel 19 y 20 de diciembre, donde tantos compatriotas perdieron la vida en esta ciudad, muchísimos compañeros, nuestro querido Pocho, Graciela Costa y otros compañeros. Así que, bueno, es un día de dolor, pero también de lucha. Ahora estamos en la ronda. ¿Qué sigue? Mirá, aquí algunos compañeros decían ir al monumento, pero seguramente vamos a seguir reunidos en la ronda y reunidos también todos la multisectorial de gremios para definir acciones para la próxima semana. Listo, gracias.